Janeiro me enamoré de Brasil. Cruzo el mar o cruzo el cielo para llegar a ti. Nos vamos para Brasil, hoy hay fiesta, el mundial llega. Las cosas cambian y compongo esta canción. La del mundial pa' que goce tu nación. Oye mamacita, qué linda te ves. Así celebrando la rumba de en vez. Sea brasileña, colombiana, pues. Como quiera, báilalo y muévete bien.